Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con la Gobernación Regional del Maule, el agro, la vivienda, el comercio, el sector policial y obras públicas, porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado en Hora Prime. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ahora comienza Impacto Regional. Este domingo 16 se celebra el Día del Profesor. Siguen las fuertes alzas a los combustibles y pese a ello sigue vigente el impuesto específico. La economía está en recesión. Cae la creación de empleos, alza de precios. La situación es muy delicada y viene peor, dicen los que saben. La seguridad pública está desbordada. Más de 35 mil millones de pesos en la meta Teletón 2022. Vamos a hacer o vamos a escuchar a nuestro buen amigo Andrés Solar, quien nos trae los siguientes titulares en este día, sábado 15 de octubre del 2022. Como todos los sábados, en horario prime de 10:30 de la mañana, Impacto Regional, el programa de conversación más escuchado en la región del Maule, que se transmite por Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Hoy sábado 15 de octubre de 2022 hablaremos de la seguridad pública en Chile, que está desbordada, fuera de control, crímenes, portonazos, encerronas, sicariato y bandas organizadas. El gobierno tiene que parar la violencia, desmanes, cueste lo que cueste. Ya está bueno de estar amenazando con querellas que no llevan a ninguna parte. 40 horas laborales. Este 19 de octubre se votará el proyecto que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. Es una de las iniciativas estrellas de la administración de Boric. Los primeros responsables del fracaso del plebiscito son los constituyentes. Después un gobierno mal evaluado y en campaña, lo que definitivamente convirtió la elección en una consulta sobre su gestión. Las prioridades de la gente: delincuencia, asesinatos, los carteles de droga, inflación, todo al alza. Nunca las verduras, alimentos y frutas habían tenido un valor tan alto. La inflación seguirá subiendo y a ello se suma en Chile la incertidumbre, inseguridad y pocas expectativas para los pequeños y medianos empresarios de lo que pasará el próximo año 2023 con la economía y la delincuencia desatada. La solución es difícil y de largo plazo, y el gobierno no da en el clavo. Grave. Otro problema para la gente es la salud. Más de 2 millones de pacientes esperan atención con un especialista y otros 200 mil por una cirugía. Arranca por fin la discusión de la reforma tributaria, que en las últimas horas ha recibido una serie de modificaciones por parte del oficialismo. Recordemos que la región del Maule ganó el rechazo con más del 70%, y ahora el gobierno tiene que evaluar los cargos regionales para tomar medidas y hacerse cargo de impulsar una nueva agenda de gobierno. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Veinticinco minutos para las once de la mañana, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludamos en el Control Master en esta jornada, día sábado 15 de octubre del 2022, donde tenemos hartas informaciones de las que usted desea conocer, por supuesto, al estilo de Impacto Regional. El saludo entonces para nuestro amigo, el Control Master, don Roberto Ramos. Allá está en la sala de grabaciones, como siempre, Juan Carlos Cortés y Nos vamos directamente a la línea porque ya, a esta hora, nuestra primera invitada es la gobernadora regional del Maule, la señora Cristina Bravo. ¿Cómo está? Bienvenida a Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Buenos días. Hola, ¿cómo está? Un gusto estar compartiendo con ustedes, Moisés, a partir del programa Impacto Regional. Muy bien, aquí lista para poder conversar y compartir con ustedes las distintas cosas que estamos desarrollando desde nuestra región. Usted escucha este tema, súbelo, Roberto, por favor. Tema de Marisela, si no me equivoco. Marisole, es de tema del profesor, porque mañana, este domingo 16, se celebra el Día del Profesor. Pero hoy nos adelantamos en un día. Saludamos a todos los profesores de Chile, especialmente a los maulinos. Quiero recordar al profesor, destacado profesor José Massa, el famoso astrofísico y astrónomo, fue elegido hace algunos años como la más alta votación como el personaje del año. Es profesor académico de la Universidad de Chile. Lamentablemente, este domingo se celebra otro Día del Profesor y ningún gobierno ha sido capaz de solucionar la deuda histórica mientras decenas de profesores jubilados saben lo que ha pasado con ellos, señora, señor. Claro, usted adivinó, se han muerto sin recibir ningún peso. Como le decía yo a una dirigente de esta gente antigua, con el respeto de usted, profesora, le decía, profesor, porque nos juntamos aquí cerca, es para escribir un libro con esto de la deuda histórica. Gobernadora Cristina Bravo, ¿cuál es su saludo para nuestros profesores de la región del Maule y el país? Bueno, primero que todo, comparto lo que usted señala. Quiero mandar un saludo afectuoso a todos los profesores de la región del Maule. Mis suegros son profesores. Tengo varios tíos que son profesores, pero además en distintas comunas y en los distintos sectores que nosotros vamos a reuniones, los profesores nos plantean hoy día su preocupación. Los profesores que se acogieron a retiro, obviamente que todos están esperando que algún gobierno se haga cargo del proyecto de la deuda histórica. Necesitamos sacar adelante esa iniciativa que varios la han mencionado, pero ninguno se ha hecho cargo de resolver ese problema histórico que tienen nuestros queridos docentes. Además de eso, no solamente tienen esa preocupación, hoy día, ayer en la comuna de Chanco, que estuve en reunión con varios dirigentes y habían varios profesores, ellos me planteaban que estaban preocupados por el traspaso de los colegios. Yo los trataba de tranquilizar y les señalaba de que, de acuerdo a la información que tenemos desde el Ministerio de Educación, hay algunos traspasos que recién se concretarían en el año 2029, pero nuestros profesores necesitan garantías. Ellos son parte fundamental en el desarrollo de las habilidades y de los procesos cognitivos de todos nuestros niños y niñas. Por eso que es tan importante para nosotros poder generar las condiciones necesarias para que ellos puedan trabajar tranquilo, puedan trabajar con nuestros niños, jóvenes, recordar y hacer un reconocimiento a los profesores de la región del Maule y del país que se tuvieron que transformar durante la pandemia, tuvieron que adecuarse a las distintas tecnologías que les permitieran poder llegar con educación a todos nuestros niños. Recordar que muchos de ellos trabajaban haciendo guías y se las llevaban hasta los propios hogares de nuestros niños, sobre todo cuando nuestros niños no tenían internet. Claro que sí. Tuvieron que hacer clases de otra forma, se las tuvieron que ingeniar, así que vaya nuestro reconocimiento en nombre del Gobierno Regional del Maule a todos los profesores y profesoras de la región del Maule. Bueno, nosotros acá desde Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga ya la estamos celebrando a todas ellas y ellos a nivel región del Maule y el país. No puedo seguir con este tema, gobernadora Cristina Bravo. Más de 35 mil millones de pesos en la meta Teletón 2022. Lo que será la Teletón 2022 ya entró de lleno a la actividad de los coordinadores y de los productores que están a cargo de esta hermosa cruzada solidaria y que este lunes 17 va a estar acá. Muchos artistas, conductores de televisiones, de radio, ya van a estar en Talca para incentivar lo que es la Teletón 2022. Este año es superar la meta de los 35 mil millones de pesos que se lograron el año pasado para mantener los 14 institutos de rehabilitación que se han levantado a lo largo de Chile. La Teletón se desarrollará los días 4 y 5 de noviembre. Nos hace bien a todos. Todos los días. La Teletón recorrerá diversas ciudades del país. Hay muchas cosas que contar de estas 27 horas de amor. Gobernadora Cristina Bravo, ¿qué opina de la Teletón chilena y la situación en el país de los estudiantes, el descontento de la salud, la delincuencia y la economía? ¿Perjudicará la finalidad de la Teletón para este 4 y 5 de noviembre? La gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, usted escúchela. La verdad, Moisés, que yo espero que, más que la situación del país, yo espero que no afecte y que se pueda reunir los fondos necesarios para la Teletón. Hay actividades, los distintos alcaldes están desarrollando actividades todos los días, sobre todo este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Hay varios alcaldes que me han invitado a participar de estos shows que se hacen en la Teletón, sobre todo en el mundo rural, para poder recabar recursos. Pero yo siento que desde el gobierno regional del Maule nosotros tenemos una responsabilidad seria con la Teletón. Todos los años estamos aprobando distintos proyectos para la Teletón que permita que nuestros niños, niñas y jóvenes que se atienden en la Teletón puedan ir rehabilitándose. Años anteriores aprobamos un proyecto que permitía que todos nuestros niños pudieran recuperar la marcha. El año pasado también aprobamos otro proyecto que permitía que ellos pudieran no solamente retomar la marcha, sino que también rehabilitar sus extremidades, los brazos, por ejemplo. Y hoy día estamos a la espera que desde el Instituto Teletón de la región del Maule no ingresen un proyecto que permita ampliar la Teletón que tenemos en Talca, porque atiende a muchos pacientes desde las 30 comunas de la región del Maule y los espacios de rehabilitación o de sala de espera se hacen chicos. Así que estamos esperando que ese proyecto se ingrese al gobierno regional para poder ser no solamente revisado, sino que también para ponerlo en tabla y poder aprobarlo por los 20 consejeros y consejeras regionales. El compromiso del gobierno regional del Maule con la Teletón es permanente. Tenemos un trabajo muy cercano con los equipos de la Teletón y además queremos hacer un reconocimiento porque más allá del trabajo profesional que realizan los distintos profesionales que allí se desempeñan, hay una entrega distinta también, porque se hace un trabajo con las familias, con los pacientes, y la verdad es que nosotros queremos entregar todas las herramientas que sean necesarias para que esa atención que se brinda en el Instituto Teletón del Maule pueda llegar a todos y a todas. Así es, la hemos visto a la gobernadora hacer un esfuerzo tremendo para estar en todas las comunas de la región del Maule, las 30, para hacer más próspera la región del Maule. Realmente nos preocupa, vamos a entrar al área chica con la gobernadora, porque yo sé que ella ha estado mucho tiempo ya en política, ya lleva un par de años como consejera regional, ha sido gobernadora de Curicó y también en unos servicios públicos. Pero quiero hablar de las prioridades de la gente con la gobernadora del Maule, la señora Cristina Bravo. Delincuencia, asesinatos, los carteles, inflación, todo al alza, verduras, alimento y frutas, trabajo, educación, la inflación seguirá subiendo y a ello se suma en Chile la incertidumbre, inseguridad y poca expectativa para los pequeños empresarios lo que pasará el próximo año 2023 con la economía y la delincuencia desatada. La solución, bueno, gobernadora, al parecer es difícil y de largo plazo, o a lo mejor me estoy equivocando. Por favor, usted tiene la palabra, gobernadora. Bueno, en primer lugar quiero abordar el tema de seguridad pública. Nosotros, los 16 gobernadores y gobernadoras regionales, le hemos pedido más atribuciones en materia de seguridad pública al gobierno del presidente Gabriel Boric. Necesitamos ayudar a las policías. Necesitamos tener más atribuciones para poder invertir recursos que permitan que nuestra gente se sienta segura en el campo y en la ciudad. Recursos que nos permitan llegar con más iluminación, con más recuperación de espacios públicos, con proyectos que aborden desde lo psicosocial, lo comunitario, la problemática que tienen nuestros niños en los distintos territorios. Yo le ofrezco al gobierno nacional que desde el gobierno regional del Maule tenemos toda la disposición para sacar adelante distintos proyectos que beneficien a Carabineros, a la Policía de Investigaciones. Si bien es cierto, hoy día no existe dotación de Carabineros, sabemos que el tema de seguridad pública es responsabilidad de todas las autoridades, y ahí es donde nosotros, desde el Gobierno Regional del Maule, queremos tener más presencia, y no solo presencia, sino que queremos tener facultades para apoyar el rol de las policías y apoyar sobre todo el rol de los 30 alcaldes y alcaldesas de la región del Maule. Hoy día estamos, el gobierno central está al debe con eso, nosotros exigimos facultades a los gobernadores regionales y estamos disponibles para apoyar, para poner el trabajo a disposición de los demás. Necesitamos avanzar en materia de seguridad pública y hoy día cada vez nuestra gente se siente más insegura en las distintas comunidades y constantemente necesita soluciones, no solamente cámaras de teleprotección, alarmas comunitarias, más iluminación, como le estoy diciendo, más espacios deportivos para que nuestros niños puedan dedicarse a las distintas disciplinas deportivas, y nosotros estamos disponibles. Es por eso que nosotros también, cuando pusimos en tabla el tema del helicóptero en la región del Maule, también fue para abordar la seguridad pública. No puede ser que una región como el Maule, teniendo tantos recursos, porque nosotros tenemos muchos recursos, Moisés, no tuviéramos un helicóptero. Hubo una polémica entre varios consejeros regionales que el helicóptero, si comprábamos el helicóptero, y también en antiguas autoridades, antiguos intendentes, que cuestionaban que tuviéramos un helicóptero. El helicóptero contribuye y avanza no solamente en la emergencia. No puede ser que en la región del Maule haya un incendio y que tengamos que decretar alerta roja para tener recursos para arrendar un helicóptero. Claro. Cuando hoy día Carabineros y la PDI no tienen helicóptero, y al financiar un helicóptero no estamos dejando de financiar ni postas, ni hospitales, ni CESFAM, porque el compromiso y mi tarea como gobernadora regional es obviamente hacernos cargo de los problemas de salud que hay hoy día, de rebajar la lista de espera. Nosotros, aparte del proyecto de helicóptero, estamos revisando un proyecto que nos presentó la General de Carabineros que va a permitir que tengamos 122 carros policiales más para poder distribuirlos. Entonces, no hemos dejado de trabajar, que nosotros aprobemos un helicóptero no significa que vamos a dejar de financiar otras cosas que son tan importantes como el tema de la seguridad pública en la región del Maule. Carabineros de Chile, Carabineros en el Maule, sabe de nuestro compromiso por apoyarlo y trabajar en conjunto, y la PDI también. Aquí ya tenemos un diseño que está aprobado para un cuartel que va a tener la PDI en la comuna de Curicó y va a dejar de trabajar de manera hacinada. La PDI necesita tener sus laboratorios para la persecución del delito. Hoy día están funcionando en distintas casas arrendadas y obviamente no solamente tienen problemas de infraestructura, sino que además no tienen espacios para atender a las víctimas cuando llegan a hacer una denuncia, cuando son sujetos de investigaciones o de distintos procesos que hay que llevar a cabo en materia de seguridad pública en la región. Tanto la PDI como Carabineros sabe de nuestro compromiso del gobierno regional, de mi compromiso como gobernadora regional en el Maule, y yo creo que hemos ido avanzando en esa materia y eso se ha podido comprobar. Y en materia de salud, ¿para qué decir? En el último tiempo, en este año que llevo como gobernadora regional en el Maule, no solamente hemos aprobado la reposición de 4 CESFAM que están en licitación, como es el CESFAM Maule Norte, perteneciente a la comuna de Maule, como es el CESFAM de Curanipe, que estaba funcionando en la iglesia en contenedores desde el terremoto, como es el CESFAM Oscar Bonilla de Linares y el CESFAM en Bichuquén, que hoy día, además, el CESFAM se quemó unos días atrás y está funcionando también en un CESFAM móvil que le facilitó la municipalidad de Talca. De más está decir que además hemos aprobado 3 postas en paralelo, una posta en Curepto, en una parte rural, una posta para San Ramón en Constitución y una posta también para un sector rural de la comuna de San Javier. Ese es el compromiso del gobierno regional del Maule, conmigo obviamente a la cabeza de este gobierno regional, pero cumpliendo los compromisos que asumimos con la ciudadanía. Hoy día, si bien es cierto, nosotros no estamos financiando la construcción de los hospitales, pero hemos instalado una mesa que permita que podamos abordar en conjunto con los alcaldes, en conjunto con la Seremía de Transporte, con la Dirección de Arquitectura el avance de los hospitales que están pendientes en la región del Maule. Queremos que cuanto antes se pueda cumplir con el compromiso de entregar el hospital de Curicó. Tenemos pendiente el hospital de Linares, que lamentablemente ahí tenemos un problema porque la empresa va a dejar botada la obra y le hemos pedido al subsecretario que nos atienda. Necesitamos que alguien se haga cargo de esta problemática. Nosotros estamos disponibles para apoyar y hace más de 3 semanas que estoy insistiéndole al subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, que me dé una entrevista para poder plantearle la situación de la comuna de Linares y aún no he tenido respuesta. Las autoridades designadas por el presidente tienen que ser capaces de atender los requerimientos de las distintas autoridades que somos electas y que estamos disponibles para ayudar en la resolución de los distintos problemas que tenemos en el ámbito de la salud. Ahí están al debe, parece, la gente de la región del Maule y el país. Tiene muy claro lo que estamos escuchando de la gobernadora de la región del Maule, lo que está sucediendo en nuestra región del Maule. Gobernadora, con la pandemia han quedado olvidadas muchas noticias y que son relevantes en la ciudadanía, como lo es, por ejemplo, el caso del gasto regional. Y me gustaría preguntarle cómo se han implementado los gastos regionales y nos gustaría saber si estos recursos han servido para contratar mano de obra. A ver, respecto de la ejecución del presupuesto de la región del Maule, yo sé que este es un tema que le gusta mucho a los parlamentarios, no, es que la ejecución está baja, dicen ellos, y hay algunos consejeros regionales también que lo señalan. Yo quiero decir que hoy día estamos haciendo todos los esfuerzos para sacar adelante y avanzar en distintos proyectos que hemos aprobado, pero que la ejecución presupuestaria ha estado lenta porque las empresas han estado quebrando. Las empresas, cuando se han adjudicado proyectos del gobierno regional del Maule, han dejado botados los trabajos y obviamente eso afecta a la ejecución presupuestaria porque está la ejecución programada y no podemos pagar por obras que han sido votadas o que no han avanzado en su ejecución de acuerdo a lo programado. Eso por una parte, pero estamos haciendo todo lo necesario para poder lograr la ejecución presupuestaria, que eso recién se va a ver el 10 de enero del año 2023. Eso por una parte, pero también nos hemos hecho cargo de los problemas de empleo que existen en la región del Maule a partir de un tremendo programa que estamos trabajando en conjunto con la CONAF, que ha permitido la absorción de mano de obra y la contratación de distintas personas en las 30 comunas de la región del Maule. No hemos hecho diferencia con las comunas más pequeñas porque no hay comunas de primero o de segunda. Ese fue mi compromiso, que para mí todas las comunas iban a ser abordadas de la misma manera. Y así como estamos llevando a cabo el programa Empleo de la CONAF, que finaliza en diciembre, y obviamente ya estamos trabajando en distintos programas que van a permitir que nuestras mujeres fortalezcan el emprendimiento. Nosotros estamos trabajando con distintas mujeres desde la Corporación de Desarrollo Regional y Productivo, donde constantemente se está asesorando el emprendimiento, donde constantemente estamos haciendo ferias en conjunto con nuestro alcalde, y ahí invitamos a todas las mujeres que forman parte de nuestra corporación a que puedan exponer sus productos, que se den a conocer, porque sabemos que a través del emprendimiento nuestras mujeres tienen mucha más autonomía, generan empleo y además reactivan la economía. Así que estamos trabajando varios programas de emprendimiento y nos estamos haciendo cargo también de las problemáticas que existen en la agricultura. Señalar que hoy día tenemos una plaga en la frutilla a través del nematodo de la frutilla que dañó muchas producciones, sobre todo a los frutilleros del Maule Sur, de la provincia de Cauquenes, y nosotros nos estamos haciendo cargo de los productores que son INDAP, pero también estamos trabajando con aquellos productores que no son INDAP, porque nosotros estamos para resolver las problemáticas que tiene la ciudadanía, y ahora también estamos trabajando con los arroceros también en un programa, y prontamente ya le vamos a tener novedades a los maiceros de nuestra región, que nos reunimos el día jueves también con la organización de maiceros de la región, porque hoy día los fertilizantes están muy caros. Sale un saco de fertilizante que la verdad es que no alcanza a cubrir muchos metros de plantación, vale más de 32 mil pesos, y eso para nuestros pequeños agricultores es demasiado. Y nosotros desde el gobierno regional, junto al Consejo Regional del Maule, nos estamos haciendo cargo de cubrir la emergencia y de que nuestros agricultores tengan herramientas para no quebrar con la producción que ellos están teniendo en las distintas comunas de la región del Maule, sobre todo en comunas, en el caso de los maiceros, tenemos muchos maiceros en la comuna de San Clemente y en otras comunas en menor cantidad, pero estamos trabajando en conjunto con el INDAP. Estamos conversando a esta hora en Impacto Regional con la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo. Ya lo decía ella, ¿y por qué estoy hablando de este tema? Ya que tantos programas lo hemos dicho junto a los invitados, cuando están académicos de diferentes universidades, de la Universidad de Talca, para hablar de economía, para hablar de la pandemia, para hablar de la salud mental, más de un año hablando en este programa estos temas. También de los asesinatos, también antes del plebiscito, también hablábamos con gente de la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad Católica, también con ellos. ¿Por qué? Porque no parece que le falta relatos a esta autoridad, y me refiero específicamente que parece que realmente la gente confunde un poco cuando uno anda en la calle, gobernadora, le dice vamos a ir al edificio cuando tienen problema la gente, porque realmente hay mucho problema todavía. Dice vamos a ir ahí al edificio, a la intendencia, a la exintendencia, para decirle que estamos pasando mal. Pero a veces se equivocan porque tendrían que ir al otro lado a pedir situaciones de algunos casos, porque la intendencia, el delegado presidencial regional, él reemplazó al intendente, lo que era el intendente regional del Maule. Él tiene que ver ciertas situaciones. Entonces hay cosas que uno habla con los invitados, habla con los académicos, porque esta gente, los seremi específicamente, no se ven. Más de 7 meses y aún no se ven, no los conoce nadie. Las autoridades no hablan del medio ambiente, la obesidad, el VIH, el cáncer de mamas. Tampoco se han referido a los problemas del corazón, enfermedad en la que han muerto varias personas, ya que a miles de ellas que no se le hizo su control médico por más de 2 años y hoy están sufriendo las consecuencias. Estos temas son un problema estructural, social, económico, por lo tanto requiere avanzar en igualdad de género, y hay que trabajar también en otra pandemia como es la obesidad en Chile y en la región del Maule, gobernadora, ¿no es así? Así es. La verdad es que otro tiene toda la razón, Moisés, lo que usted señala. Muchas de las demandas que tiene la ciudadanía van a plantearla al edificio del gobierno regional, porque piensan ellos que nosotros estamos a cargo de los distintos servicios públicos, claro. cuando ellos tienen problemas en vivienda, en salud. Y la verdad es que nosotros estamos siempre disponibles a hacernos cargo de los problemas que otros no se hacen cargo. Por ejemplo, en materia de déficit habitacional, nosotros lo hemos hablado y le hemos planteado al Seremi, a la directora del Servio, que nosotros estamos disponibles para resolver esas problemáticas. Es por eso que también nosotros nos hicimos cargo de la situación que estaban viviendo muchos grupos habitacionales que tenían el subsidio en mano, que tenían terreno, pero que sus terrenos no estaban urbanizados ni habilitados, y nosotros financiamos esa habilitación y urbanización para grupos de Licantén, para grupos de San Clemente, para grupos de Romeral, de Rauco, de Colbún. Sabemos que nos quedaron muchos grupos pendientes como San Javier, Linares, Parral, pero nosotros le dijimos al Seremi, le dijimos a la directora de Servio, estamos disponibles, ustedes nos presentan el proyecto y nosotros avanzamos con aquellos grupos habitacionales que están esperando hace más de 25 años una solución habitacional. Nosotros desde el gobierno regional tenemos la disposición de hacernos cargo de los problemas que otros no se hacen cargo. Pero para eso la gente de la región del Maule me eligió, eligió a su primera gobernadora regional en el Maule, y tenemos el compromiso de trabajar incansablemente por sacar adelante los distintos problemas, vuelvo a repetir, que otros no se hacen cargo. Tal cual. Nosotros también queremos rebajar la lista de espera, y es por eso que estamos trabajando con distintas fundaciones para poder concretar de aquí hasta fin de año varios proyectos que van a permitir que muchos vecinos y vecinas en el Maule puedan tener una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, que puedan tener acceso a mamografía y a reconstrucciones mamarias después de un largo proceso de cáncer que han vivido. Nosotros nos vamos a hacer cargo de eso y ya esperamos de aquí al mes de diciembre dar la buena noticia y que ya partamos con esas operaciones que son tan necesarias para todos nuestros vecinos y vecinas en el Maule. Ese es nuestro rol, hacernos cargo de los problemas que otros no son capaces de abordar. Tal cual. Hablaremos del cambio climático, ambiental, litio, sequía y racionamiento del agua, que tampoco vemos a las autoridades. La delincuencia es un caso perdido en este país, dicen algunos que saben. La seguridad ciudadana sigue amenazada. La delincuencia sigue igual, sin control. La ciudadanía no ve un cambio positivo. Las policías, el gobierno y los fiscales, mucha gente aseguran que ellos lo saben. También lo saben los propios delincuentes y narcotraficantes, que mandan a robar a muchos jóvenes que no los pueden encerrar. Le quiero preguntar, ya para ir finalizando esta entrevista con la gobernadora de la región del Maule, Cristina Bravo, dice así: vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia, señaló el presidente Gabriel Boric, dando a entender que se le acabó el recreo a los delincuentes. ¿Qué le parece la reflexión de la mayor autoridad del país, señora Cristina Bravo, gobernadora de la región del Maule? O sea, yo espero que más que una reflexión, eso se pueda concretar con hechos, que se cambien las normas, que se cambien las leyes. Hoy día lo que pasó con nuestro carabinero, que era oriundo de la comuna de Linares, no puede ser que a nuestros carabineros que nos cuidan, que nos protegen, que nos dan seguridad, sean maltratados, asesinados y que esas acciones queden impunes. Yo espero que no solamente sea una reflexión, sino que se concrete con hechos para que los delincuentes dejen de andar asesinando a nuestros carabineros, dejen de andar matando a nuestra gente. Necesitamos que nuestra gente en el Maule pueda caminar con total libertad por el campo y la ciudad, y para eso hay que cambiar las normas, hay que cambiar las leyes, y esperamos que desde el Parlamento se aprueben todas aquellas iniciativas que permitan una persecución del delito más eficaz. Muy bien, con este tema de este domingo 16 se celebra el Día del Profesor. Señora Cristina Bravo, no sé si le quedó algo en el tintero, por favor díganos aquí en Impacto Regional, para que la gente que nos está escuchando, que son muchas, que está participando también en nuestras redes sociales y nos hacen muchas preguntas, porque realmente no tienen dónde recurrir. Nosotros vemos a autoridades, tengo que la obligación de tratar de conocerlas, pero no salen. La Seremi Gobierno no se conoce. La Seremi Salud, dicen algunos que saben, es matemática. Otros que deberían, las medidas, las normas que se hicieron hace algún tiempo, tendrían que haber sido los primeros días de octubre y haber aplicado la quincena de este mes, porque para ver qué iba a pasar para las fiestas patrias. Y así sucesivamente, ¿para qué le cuento a la gobernadora? La gente está cansada porque va a algunas partes y no son atendidas. Me digo a los seremis, entre otras autoridades, y empezando por el delegado presidencial regional que tanto hablaba cuando estaba el presidente Sebastián Piñera y era panelista en este programa, y ahora no es capaz de hablar aquí en este programa. Gobernadora de la región del Maule, con este tema del Día del Profesor, la estoy despidiendo. Ojalá tenga un lindo día, también un fin de semana. Cuídese mucho porque hay más de 5.000 casos de COVID-19. Un agrado, un abrazo, gobernadora Cristina Bravo. Muchas gracias, Moisés. Es un gusto para mí poder compartir todo lo que estamos haciendo desde el Gobierno Regional del Maule en conjunto con el Consejo Regional y también con el apoyo de la Corporación Regional de Desarrollo y Productivo. El compromiso es seguir trabajando por las necesidades que tiene nuestra gente. La verdad es que yo en ese sentido solamente quiero señalar que nosotros nos podemos, yo me coordino muy bien con el delegado presidencial regional, eso yo lo tengo que reconocer, pero sí comparto que hay muchas autoridades locales y o representantes de los distintos ministerios que no han tenido la capacidad de sentarse a escuchar a nuestra comunidad. Es muy importante conocer las necesidades que hay en el territorio. Eso implica ser una autoridad designada por un presidente o presidenta, porque hay que sacar adelante la política pública del gobierno central. Nosotros desde el gobierno regional nos estamos haciendo cargo de las problemáticas de la región y obviamente estamos disponibles para ayudar a los distintos ministerios, pero también hay que señalar que hay servicios públicos con los cuales nosotros le hemos traspasado recursos, como por ejemplo el CENSE, y no ha sido capaz de gastar lo que nosotros le hemos pasado.

Punto Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen. Es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Roja. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Llegaste tú con la primavera y con ella mi felicidad. En la primavera todo cambia de color. En la primavera donde nace el amor. La primavera. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? Once de la mañana con 15 minutos, 11 con 15 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radio Son Mágica y Amiga. Muy bien, estamos ya con nuestros siguientes invitados, el cual vamos a saludar de inmediato, que ya está en una de las líneas. Es el presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Talca, don Fernando Jiménez. ¿Cómo está, presidente? Gusto saludarlo. Bienvenido nuevamente a Impacto Regional. Muy buenos días, Moisés. Buenos días a los oyentes de Impacto Regional. Bien, aquí estamos preparados para todo. Ya, muchas gracias. Así hay que estar en este programa. Muchas gracias. Quiero presentar en la otra línea, está el presidente regional de distrital de RN, don Gerardo Castillo. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Con mucho tema. Y le quiero recordar que esta semana se cumplen nada más y nada menos que 3 años de el estallido social, así que espero que podamos conversar un poco de eso y también aprovechando al representante de todos los comerciantes de la ciudad de Talca y ver cuál ha sido el impacto en estos últimos 3 años. Correcto, ya vamos a ir con eso también, porque también le vamos a preguntar al presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Talca, don Fernando Jiménez, este y otros temas también, porque también lo han pasado mal con respecto cuando hay estos desmanes y otra situación. Don Fernando, quiero comenzar con usted de inmediato. Fíjese usted que se dicen los que saben y economistas que hemos tenido y diferentes universidades de Talca, de la Universidad de Chile, también de la Pontificia Universidad Católica, dicen que la economía está en recesión. Cae la creación de empleos, alza de precios. La situación es muy delicada y viene peor. La pregunta es para quién sabe, que tiene la expertise. ¿Qué piensa, en el fondo, los que mandan en el gobierno de esta situación que está ocurriendo en nuestro país, don Fernando Jiménez? O tal vez hay quienes aún piensan en revolución por la fuerza. ¿Cuál es su qué nos puede decir a nuestro auditorio de Impacto Regional? Bueno, la verdad es que preocupante, porque si bien es cierto hay una crisis mundial en la economía, a nosotros nos ha afectado mayormente. Y a eso hay que agregar que el gobierno entrante, con su política de ofrecimiento a las pymes preferentemente, nos ha perjudicado mucho más. Primero, transporta, hay varios temas, la disminución de horario de trabajo, el aumento de, de lo impositivo, la alta tasa del dólar, el Banco Central con el tema ya al límite del desarrollo, lo cual no incentiva el consumo. Es decir, más cosas al comercio no le pueden pasar de una sola vez. Correcto. Ya voy con ustedes, voy a saludar también de inmediato, que están en la otra línea, al consejero regional del Partido Comunista, don Gabriel Rojas. ¿Cómo está, Gabriel? Gusto saludarlo. Bienvenido a nuestro programa Impacto Regional. Muy buenos días, don Moisés. Le mando un abrazo a usted, a los panelistas y a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Gracias. Y ya regreso con usted de inmediato. Quiero saludar en la otra línea, porque está haciendo terreno en alguna situación el diputado de don Felipe Donoso. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés, muchas gracias. Aquí estamos en Santa Olga en este minuto acompañando a una amiga que perdió a su hermana. Correcto. También quiero saludar al analista político, don Claudio Montalva. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo. Bienvenido. Hola, Moisés. Muy buenos días a todos los auditores. Un saludo a los panelistas del día de hoy también. Le voy a pedir, tenemos harto tema con don Fernando Jiménez, Claudio Montalva, Gerardo Castillo, Gabriel Rojas y don Felipe Donoso, el diputado. Dicen que las prioridades de la gente es lo siguiente. Uno camina por aquí las calles y avenidas de Talca, también de otras comunas de esta zona maulina. Cuando uno va a la capital, la región metropolitana, también gente que lo conoce lo para y le dice, don Moisés, unos dicen, la delincuencia, asesinatos, los carteles, inflación, todo al alza, verduras, alimento y frutas, trabajo, educación, la inflación seguirá subiendo y a ello se suma en Chile la incertidumbre, inseguridad y poca expectativa para los pequeños empresarios lo que pasará el próximo año 2023 con la economía y la delincuencia desatada. Entonces le pregunto a don Gabriel Rojas, y ojalá, por supuesto, que seamos muy sintetizar todo lo que vamos a conversar. Y el gobierno, dicen algunos, no dan el clavo. Grave. La solución es difícil y de largo plazo. Gabriel Rojas, consejero regional, tiene la palabra. Gracias, don Moisés. Evidentemente, la seguridad es un tema que a todos nos preocupa y, por supuesto, al gobierno también. Y en ese sentido, hay que reconocer que dentro de lo que es el presupuesto del año 2023 existe un aumento en esta materia, pero no tan solo en materia de aumento de recursos a las policías, sino que también en relación al aumento en la seguridad económica, seguridad ciudadana y también la seguridad social, y por eso también el presupuesto del próximo año 2023 que establece el gobierno está en estas líneas ampliando en un 4,2% el gasto público, por lo cual el gobierno sí tiene una preocupación en torno a lo que significa el tratamiento de la seguridad pública, pero con estos enfoques que ya señalé y los hechos más concretos, como bien se dice en el dicho chileno, son amores y no buenas intenciones. Acá el gobierno quiere colocar más recursos para el presupuesto 2023 y por eso este aumento del 4,2% del gasto público. Muy bien, gracias. Sintetizar, muchas gracias, Gabriel Rojas. Claro que sí. Oiga, don diputado Felipe Donoso, la delincuencia es un caso perdido en este país. Eso dicen los que saben, ¿ah? La seguridad ciudadana sigue amenazada. La delincuencia sigue igual, sin control. La ciudadanía no ve cambio positivo. Las policías, el gobierno y los fiscales, mucha gente aseguran que ellos lo saben. También lo saben los propios delincuentes y narcotraficantes que mandan a robar a muchachos jóvenes que no lo pueden encerrar. ¿Y qué dijo el presidente de la República hace algunas horas? Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia, señaló el presidente Gabriel Boric, dando a entender que se le acabó el recreo a los delincuentes y narcotraficantes. Don Felipe Donoso, diputado, ¿qué le parece la reflexión de la mayor autoridad del país? Bueno, creo que es positivo que pasemos de un gobierno de personas cercanas al perro Matapaco a ser un perro contra la delincuencia. Pero una simple declaración o un gesto en el presupuesto no es suficiente. Aquí hay que poner la urgencia legislativa en los proyectos que buscan consolidar un sistema de persecución criminal poderoso. Hay que hacer reformas tanto en el cumplimiento de penas como en el Código Penal, cómo en el actuar de fiscalía, fortalecerla, pero sobre todo en fortalecer a nuestras policías, en el respeto hacia ella y también en su equipamiento y formación, cosa que podamos efectivamente hacer un gran trabajo contra la delincuencia, más allá de declaraciones grandilocuentes que se dan después de un periodo en que el presidente estaba preocupado de otros temas, que no estaba preocupado de la urgencia de Chile. Uno ve la urgencia legislativa en el Parlamento y el gobierno le ha puesto acento a cosas que no tienen nada que ver con la urgencia legislativa. Estamos hablando de monumentos por hechos ocurridos hace 50 años, pero no sobre la realidad actual de la delincuencia, de la salud, de las pensiones, de la realidad económica, que es profundamente afecta a toda la familia en su poder adquisitivo, las personas que en el principio de año compraban suficientes alimentos para su hogar, hoy día lo ven con dificultad. Gracias, don Felipe Donoso, diputado. Voy con el analista político, don Claudio Montalva. La muerte del sargento Carlos Retamal, que conmovió al país, dejó al descubierto, en definitiva, que el respeto por Carabineros se ha perdido. Una situación que el padre del uniformado asesinado dejó entrever en una entrevista, señalando que desde hace tiempo el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo no le han dado el apoyo que corresponde a Carabineros de Chile. Claudio Montalva, ¿alguna reflexión al respecto? Sí, Moisés, la verdad es que el tema de la muerte del carabinero, que nos ha afectado a todos, digamos, porque no podemos seguir permitiendo que se siga matando a quienes están precisamente para defender el orden y la seguridad del país. La gente plantea en las encuestas que el tema más importante como preocupación es la seguridad. Por lo tanto, es urgente poder tomar todas las medidas para poder fortalecer tanto la institución de carabineros, la policía de investigaciones, pero también la fiscalía. Lo conversamos hace un par de semanas atrás en el programa, cuando se dio a conocer el presupuesto de la Nación, y veíamos que, claro, se van a comprar más vehículos, pero no se propone tampoco inversión respecto a la seguridad de carabineros y tampoco se propone un marco legal que resguarde a los funcionarios de las policías cuando realizan su labor. O sea, si no somos capaces de tener una política integral de seguridad, estamos mal. El presidente, como lo decía el diputado Donoso, a quien saludo también, a Gabriela, a Gerardo, ayer discutíamos un poco, nos encontramos en la cumbre, en el lanzamiento de la cumbre de Condorito, en Río Claro, y hablábamos un poco del tema presupuestario. El presupuesto de la Nación es un presupuesto que se incrementa, pero que no da señales claras respecto a dónde se van a invertir los recursos. Entonces yo creo que aquí hay que ser claro, hay que avanzar en eso. No basta con la declaración del presidente que, claro, dice vamos a actuar como perro. Que, por un lado, yo le pediría al presidente de la República que sea bastante más responsable respecto a sus declaraciones. Un comentario bastante especista cuando uno conversa con la gente que está ligada al medio ambiente, al cuidado de los animales, hacen la crítica. Pero también, efectivamente, hay que saber qué tipo de perro vamos a hacer contra la delincuencia. ¿Vamos a hacer un poodle, un rottweiler, o van a continuar con el tema del perro matapaco? Porque vimos las declaraciones de, por ejemplo, el ministro Grau, donde hace un par de días se disculpa, dice que lo que planteó en su momento no era lo que quería decir, que era un contexto distinto, pero hay que tomar las cosas en el momento que se dijeron. Cuando Grau hace esas declaraciones, era en todo el proceso de estallido social, cuando habían los mayores niveles de delincuencia, de saqueos en el centro de Santiago y también en el resto de las regiones, en ese momento hizo ese comentario. Hoy día que está en el gobierno, se puede arrepentir. Pero la verdad es que hay que contextualizar cuando uno dice las cosas, en qué momento las dice y bajo qué contexto. Correcto, gracias Claudio Montalva. Lo decía Claudio Montalva, el analista político, el ministro de Economía Nicolás Grau en 2021. En 2021 nomás señaló, pacos, asesinos, el pueblo tiene todo el derecho a odiarles, pacos criminales y asesinos. Espero que todos ustedes y sus jefes policiales paguen alguna vez por todo el daño causado, señala en otro tuit del 2020. Nicolás Cataldo del Partido Comunista, carabineros torturadores, como los peores tiempos de dictadura. Le quiero preguntar al presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Talca, a 3 años del estallido social, don Fernando Jiménez, ¿usted cree que las cosas han cambiado o podría repetirse una situación parecida? Don Fernando Jiménez, tiene la palabra. La verdad es que lo que sufrimos el estallido, incluso nuestra sede gremial que fue incendiada sin ninguna razón, porque no creo que hablar de dignidad, hablar de derechos, significa destruir los bienes ajenos. Yo creo que pasamos por un periodo triste en la historia de nuestro país y no debiera repetirse nunca más. Parte de la gente que salió a las calles a gritar y a apoyar y a destruir, hoy día son autoridades de gobierno. Es decir, llegaron al poder y hoy día se arrepienten. Yo creo que hay maneras de solicitar cambios en la vida, pero nunca destruyendo, nunca saqueando. Y lo más grave es que esta misma gente que hoy día está en el gobierno fue la que le quitó el poder a Carabineros. Y resulta que hoy día claman de que Carabineros actúe y le piden que respete los derechos humanos. O sea, entiendo, los derechos humanos son cuando el gobierno actúa sobre la comunidad, pero resulta, ¿quién defiende a Carabineros? En Puerto Montt una turba de extranjeros se digna de atacar. Hay que procesarlo, hay que hacerle una serie de cuestionamientos. Sin embargo, ¿quién hace recuperar psicológicamente y físicamente a Carabineros? Yo creo que el gobierno hoy día no debiera pensar en legislar, debiera pensar de buscar un apoyo común, transversal, de todo el mundo para que paremos esta situación. Vivimos un estallido, vivimos una pandemia y estamos tratando de solucionar con simples decretos, con simples leyes. Hay que involucrar a todo el país si queremos salir adelante de esta situación. Tal cual, hay que incluir al pueblo, como lo dice don Fernando Jiménez, presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo, señora, señor. Quiero preguntarle a don Gabriel Rojas, consejero regional del Maule. Fíjese usted, ya voy con usted, don Fernando, también de las 40 horas laborales, que es muy importante ese tema, muy importante. Don Gabriel Rojas, aumentar el presupuesto en seguridad, ¿mejorará la sensación de inseguridad de los chilenos? Mire, aquí yo creo, don Moisés, que el tema de la seguridad es una situación multifactorial. Una cuestión son los recursos reales que se tienen para poder combatir la delincuencia, que cuando hablamos de delincuencia no es tan solo la represión de la delincuencia, sino también cómo generamos mayores oportunidades para que mucha parte de la población salga de la pobreza y que también salga de otros círculos como son la drogadicción. Entonces, no es tan solo la mayor cantidad de recursos a las policías, sino que también a los servicios especializados en rehabilitación, por ejemplo, de droga, también oportunidades laborales, generar mejores condiciones para inserción laboral y desarrollo en términos de educación. Por lo cual, el tema de la seguridad no es tan solo un foco como que acá se trata de instalar. Acá la seguridad no pasa tan solo por mayores recursos a Carabineros. Acá la seguridad, como le digo, es un tema también legislativo, en donde hay que entregar facultades, investigación, prevención del delito, desarme de cadenas de narcotráfico, que eso sí el gobierno lo ha hecho. Y por otro lado también, cómo se generan estas sensaciones de inseguridad que son bien complejas. Por otro lado, quiero decir de que cuando se habla de seguridad, no tenemos que hablar tan solo como a un sector le gusta del carterazo que están haciendo en la Once Oriente en Talca, sino que también a los delincuentes de cuello y corbata. Escuchaba recién al diputado decir, no, respecto a lo que pasó 50 años. Bueno, también hay delincuentes en las distintas ramas del ejército que todavía no han sido sancionados, que todavía no han sido condenados, y eso también es delincuencia. También es delincuencia la corrupción de los altos mandos de Carabineros. También es delincuencia respecto a aquellos carabineros y otras instituciones que se sobrepasaron el uso de sus facultades y mutilaron ocularmente a cientos de chilenos. Yo fui uno de los que marchó y el día de hoy soy autoridad y nunca estuve quemando ni destruyendo nada. Entonces acá no tratemos de instalar la sensación que a través del estallido social hay una tropa de delincuentes que está gobernando, porque eso no es así. Acá lo importante es que si queremos avanzar en seguridad y no ocupar este elemento como una crítica política al gobierno de turno, en el entendido que fueron gobiernos hace 4 años atrás y no hicieron nada tampoco respecto al tema, lo más importante es tener un enfoque hacia adelante. Todos los chilenos y chilenas queremos que la situación mejore. Todos aquellos inmigrantes que, como bien se señaló acá, están irrespetando a las policías, pero también a nuestra institucionalidad, tienen que ser deportados, y en ese sentido el gobierno está tomando medidas. Lo que yo también quiero hacer el llamado, que esto no sea un caballo de batalla para generar una crítica política, sino que sea un elemento de discusión que nos permita desarrollar y generar mejores condiciones de vida para todos los chilenos y chilenas. Ya regreso con usted, don Gabriel Rojas. Voy con el presidente distrital de RN, Gerardo Castillo. dio un giro al gobierno priorizando las demandas ciudadanas sobre sus propias prioridades, Gerardo Castillo? A ver, Moisés, yo quiero recordarle a todos los panelistas, a Gabriel en particular, y a toda la gente que nos está escuchando, y saludo, Gabriel, yo le quiero recordar que el presidente Boric, poco antes de ser presidente de la República, junto a su ministro Jackson, a su ministra Vallejo, a su ministra Fernández, a el subsecretario Crispi, al subsecretario Monsalve, entre muchos otros, estuvieron en contra de la ley del robo de madera en su versión 1 y 2, contra la ley Caonaín, ¿cierto? Qué importante hubiera sido haberla tenido en estos últimos días, Moisés, ¿no? Contra la ley antiportonazo, contra la ley que castigaba con mucha mayor fuerza a los narcotraficantes. Y entre muchas otras, y podría estar aquí rato entero hablando de todo lo que estuvo en contra y que hoy día le podría haber servido como herramienta para enfrentar con mucha mayor fuerza y no con esta palabrería, Moisés, de tratar de perro. Yo encuentro que la verdad que es tan denigrante el llevar la política hasta ese nivel, pero tengo todos los argumentos para no creerle. Espero que el presidente nos esté diciendo la verdad, que va a perseguir con rudeza, con fuerza, que le va a dar herramientas y le va a dar potestades a Carabinero para que pueda usar su arma, por ejemplo, para defenderse. ¿Ya? Y yo creo que basta ya, Moisés, de esta palabrería, de las mutilaciones. Por supuesto que todos estamos en contra de eso, pues, Moisés, ya lo hemos conversado. Y las personas que tienen que ser o tienen que pasar por nuestra justicia, tienen que pasar. El Instituto de Derechos Humanos, tenemos las cifras que las podemos conversar incluso en el próximo programa, ya con motivo y con cifras mucho más certeras, pero de todas las querellas que presentó, no ha podido comprobar más de una decena, ¿cierto? Entonces, uno dice, bueno, realmente, ¿cuál ha sido el alcance y quiénes son los reales responsables? Y yo lo que quiero decir, Moisés, y brevemente, el legado del octubrismo en Chile es el del retroceso. Ese es el mayor legado. No hay indicador, Moisés, no hay ningún indicador después del estallido social que sea mejor que antes de esa fecha. No hay ninguno. En todos hemos retrocedido. Yo creo que las señales que deben quedar las autoridades de gobierno son fundamentales. Y hoy día, más que nunca, Moisés, hoy día se nos puede venir un estallido de personas que están aburridas de la delincuencia, que están aburridos del debate público, que sienten que el octubrismo no les trajo nada, ¿cierto? Los que celebraron que Chile despertó hoy día tienen que reconocer que Chile retrocedió. Ah, el señor Gabriel Rojas, que le tengo mucho respeto, pero tienen ellos que tanto celebraron que Chile despertó, hoy día tienen que reconocer que Chile retrocedió y tenemos que poner los temas reales, las necesidades reales de la gente sobre nuestra mesa. ¿Hemos respondido a las demandas? No. No hemos logrado la paz, no hemos logrado una nueva constitución y el presidente Piñera nunca tuvo gobernabilidad. Y por último, Moisés, si hablamos de gesto, ¿cierto? Yo no puedo estar a favor de que el presidente, a cargo de la Fuerza Armada, haya puesto a alguien antimilitar. Que al poner a alguien como director de Metro de Santiago, ¿cierto?, sea una persona partidaria de la evasión, de la ilusión. Entonces, la verdad que si hablamos de gesto, Moisés, este gobierno no ha hecho los adecuados, está gobernando desde hace un mes y lo ha hecho mal, porque antes estuvo en campaña, y es hora de que la izquierda chilena se ponga los pantalones de verdad y pongamos los temas reales y las necesidades reales de la gente sobre nuestra mesa. Ya regreso con usted, Gerardo Castillo. No sé si sigue Felipe Donoso ahí, el diputado, porque yo sé que está en una... está asistiendo a un funeral ahí en Santa Olga. La última, fíjese usted que Gerardo Castillo ya dejó entrever lo que justamente le iba a preguntar a usted. No sé si tiene algo que decir antes para hacerle la pregunta siguiente de lo que escuchó de don Fernando Jiménez, Gabriel Rojas, Claudio Montalvo o Gerardo Castillo. No, es muy importante que el gobierno recapacite y genere sus prioridades en las prioridades de Chile y no en las prioridades políticas de sus coaliciones de gobierno. Ellos, si tuvieron una mayoría, pues sentándose en las prioridades de Chile, no promoviendo el estallido social específicamente, sino que hablando, por ejemplo, de las pensiones. Y cuando hablamos de las pensiones, de subir las pensiones, no de que el Estado le administre las pensiones a las personas. ¿Ah? Cuando hablamos de de condiciones sociales, de tener mejores condiciones sociales. No de ser el país que el próximo año va a ser el país que crece menos que Haití. Vamos a decrecer el próximo año, nuestro PIB, nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, tenemos una realidad compleja que el gobierno tiene que asumir, que se acabó el juego. Aquí ya se acabó el veranito de San Juan de haber asumido el gobierno. Las autoridades ya no tienen tiempo para hacer campañas, sino que tienen que hacer la pega. Tienen que gobernar para Chile y divorciarse del octubrismo, divorciarse del perro Matapaco, divorciarse del saltar torniquetes, por Dios. ¿Cómo el director de Metro hoy día va a implementar medidas a favor o en contra de la ilusión, o pretenden sacar los torniquetes derechamente? Entonces, es difícil de entender el discurso de hace dos años, y que nos dicen que era hace dos años en un contexto distinto, pero a cada día nos recuerdan 50, 60, 70 años, en que nos dan lo mismo los contextos. Entonces, ese cambio de discurso, ese doble discurso, es el que está matando a este gobierno, pero lo grave es que si cae un gobierno, lo que cae es Chile. Por eso es importante que recapaciten y hagan la pega como corresponde. Oiga, diputado Felipe Donoso, lo último. Nuevo proceso constituyente se ve lejano, dice la gente. ¿Qué pasa si no logran concordar los principios y la forma del nuevo proceso constituyente, diputado Felipe Donoso? Pero yo soy un convencido que esto hay que hacerlo sin prisa, pero sin pausa. El proceso constituyente anterior se hizo con todas las prisas del mundo, cometimos todos los errores del mundo, y el resultado fue que la ciudadanía rechazó contundentemente el resultado de ese proceso. Hoy día se están generando las bases constitucionales, ya hay 12 bases relativamente acordadas, se está empezando a conversar sobre los mecanismos, cómo se va a generar el resto de la Constitución, cómo le damos una mayor perfectibilidad a este proceso, que sea efectivamente representativo de Chile y no de minoría organizada. No tenemos que hacer procesos, en definitiva, que metan la mano a la urna, que distorsionen la voluntad popular como lo hizo la vez anterior. Todo eso, cuotas, mecanismos de cupo reservado, todo eso puede, si están mal hechos, meter la mano a la urna, distorsionar la voluntad popular. Si nosotros distorsionamos la voluntad popular, nos alejamos de la necesidad de Chile. Entonces, tenemos que hacer, si queremos incorporar a alguna etnia, tenemos que hacerlo sin distorsionar la voluntad popular, y en eso tenemos que ser cuidadosos, porque si no, vamos a tener los mismos resultados que la vez anterior. Ya tenemos en nuestras manos el alto mando de Carabineros de Chile y también de la Policía Civil, de la Policía de Investigaciones de Chile. Le quiero agradecer porque está, realmente lo dijimos al comienzo, que el diputado Felipe Donoso está asistiendo a un funeral en Santa Olga, en Constitución. Así que le damos las gracias, diputado de Impacto Regional, y todos los que estamos acá. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, un abrazo y que estén muy bien. Bien, nosotros, Gerardo Castillo, Claudio Montalva, don Gabriel Rojas y don Fernando Jiménez, si me dan 60 segundos, porque vamos a ir a un alto compromiso de la radio y regresamos, pero de inmediatamente con ustedes, porque voy a ir de inmediato con don Fernando Jiménez para hablar de un proyecto estrella de la administración de Boris. 40 horas laborales. Este 19 de octubre se votará el que busca reducir la jornada laboral. Usted tiene la palabra, Roberto Ramos. En Radio Mágica, 89.5 FM y Radio Amiga, 1020 AM, estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con este tema primavera estamos conversando con nuestros invitados, don Fernando Jiménez, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo de Talca, don Gabriel Rojas, consejero regional de la región del Maule, don Gerardo Castillo, es el presidente digital de RN, y don Claudio Montalva, analista político. Ya lo decíamos, nos adelantábamos con don Fernando Jiménez, este es un proyecto estrella de la administración Boris. 40 horas laborales. Este 19 de octubre se votará el que busca reducir la jornada laboral. Por eso yo digo siempre que las autoridades tienen que hablar cuando van a aprobar un proyecto, en este caso con la gente que está metida, como los pequeños y medianos empresarios, hombre. El proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas se votará en la Comisión de Trabajo del Senado este 19 de octubre. Es uno de los proyectos estrella de la administración Boric. Pequeños y medianas empresas, si se aprueba el proyecto de las 40 horas laborales que se discute en el Congreso, quedan muy complicados. Al parecer, don Fernando Jiménez, las empresas de gran tamaño no tienen problemas, pero pensando en la micro y mediana, ¿qué nos puede responder usted a nuestros auditores, don Fernando Jiménez? Mira, la verdad es que las pequeñas, las medianas y las grandes, todos se van a ver afectados. Es decir, hay momentos para hacer los cambios en la vida. Yo creo que en este momento, que es el peor momento que estamos viviendo como situación país, se programan disminuir el horario de trabajo, aumentar el sistema impositivo, altas tasas de crédito del Banco Central, un dólar por las nubes, una escasez de materias primas por la crisis mundial. Es decir, todos los factores en contra para aplicar una ley que perfectamente podría haber participado el partido en otro momento. Es decir, por un lado, la única manera que los países crezcan es con mayor producción, mayor desarrollo. En esas condiciones es muy difícil que haya mayor producción y mayor desarrollo, sobre todo cuando el Banco Central, su política de tasa alta es para que se disminuya el consumo. ¿Y de qué sacamos con producir más si a la gente se está pidiendo que consuma menos? Es decir, se dan todas las condiciones contrarias para que este país salga adelante. Ahora, lo que más me preocupa, y lo quiero decir con harta fuerza, cuando se elige un sector para que se haga cargo del país, no significa que ellos son dueños del país. Ellos tienen que conversar con todo el mundo para desarrollar, para crecer, y no pensar que porque lo eligieron, ellos son dueños de la verdad y son dueños de hacer lo que estimen conveniente. Don Fernando, ¿piensa usted que esta rebaja horaria debería ser gradual de una hora por año o las 5 horas desde un periodo de publicada la ley a los 6 meses? ¿Surtirá algún efecto práctico o se irán al alza las horas extraordinarias? No, sí, lo más probable es que sea gradual. Sí, el problema en sí, yo creo que no, le hace bien al país a lo mejor disminuir el horario, pero no era el momento más indicado para anunciarlo con bombo y platillo, haciendo que ver que esa es la gran solución. Es decir, hay tiempo y hay el momento oportuno para hacer las cosas. El gobierno le ofrece a las pymes para que no se produzca una crisis mayor un pequeño subsidio. Nosotros no queremos vivir de subsidio, nosotros queremos vivir de desarrollo, que se den las condiciones para crecer y desarrollarnos más, y no que nos estén dando migajas de subsidios para compensar una política que parece muy entusiasta, pero el momento no era el más adecuado por todas las circunstancias y todas las condiciones que acabo de comentar. Ya regreso con usted, don Fernando Jiménez. Don Gabriel Rojas, ¿algo que decir de lo que dijo don Fernando Jiménez con estas 40 horas que se va a tramitar ahí en el Congreso? Sí, don Moisés. De partida, este es un muy buen proyecto, un proyecto que beneficia directamente a la ciudadanía y también en términos económicos. Hay que recordar que el crecimiento y el desarrollo no están solo números azules, sino que el crecimiento y el desarrollo también tienen un factor que es el factor humano. El crecimiento y el desarrollo humano es muy importante para, por ejemplo, no tener situaciones o que ayude a ser un factor para resolver cuestiones que ocurren, por ejemplo, con la situación de la delincuencia. ¿Cuántos padres ni siquiera pueden ver a sus hijos en función de la gran cantidad de horas laborales que se trabajan en nuestro país? Porque tienen que salir los dos a trabajar para poder parar la olla, como se dice en buen chileno. Por lo cual también es importante que los trabajadores y trabajadoras de Chile tengan tiempo para estar con su familia, también para que puedan orientar a sus hijos y desde ahí ser un factor que pueda ayudar a un tema tan importante, tan vital, como lo que es el tema de la delincuencia. Pero en términos del proyecto 40 horas hay que decir 5 cosas. Primero, la reducción de esta del horario laboral se va a aplicar al Código del Trabajo en sus jornadas normales o las jornadas generales, pero también a las jornadas específicas. Van a existir mecanismos de adaptación de la jornada que favorezcan a las personas que ejercen labores de cuidado y así puedan también conciliar el trabajo y la familia. Va a existir un proceso de modernización que está contemplado en el proyecto, en donde hay modificaciones a la ley laboral en cuanto a reconocer y validar las posibilidades que se entregan en nueva tecnología de información y comunicación, en especial al cuanto al cumplimiento de la jornada, por ejemplo, lo que es la configuración con jornadas de teletrabajo, cuando se pueda. Cuarto, la gradualidad, la reducción de esta jornada se aplicará en un plazo de 5 años, con una primera rebaja de 44 horas el primer año, 42 horas el tercer año, para llegar a las 40 horas a cabo de 5 años, por lo cual acá no se está imponiendo nada a rajatabla, esto es un proceso gradual, y siempre la excusa va a ser el momento, pero como bien señalo en el cuarto punto, va a existir una gradualidad en su incorporación. Y finalmente, va a existir un acompañamiento a las MIPYMES, con una indicación que contempla medidas específicas en apoyar a la micro y pequeña empresa. Por una parte, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que el CENSE, que también va a tener que dar una prioridad y facilidades a las empresas en los programas de capacitación. Y por otro lado, la Dirección del Trabajo queda mandatada a acompañar a las MIPYMES en el cumplimiento de la normativa laboral. Y esto se ha aplicado en otros países. Esta no es una idea que se ocurra acá. Aquí existen experiencias comparadas en otros países, por ejemplo, Finlandia, Canadá, Reino Unido, Dinamarca, en donde sí está aplicado, y lo que ha conllevado que esto mejora la calidad del trabajo porque existe mayor productividad y también mejor condiciones familiares, mejores condiciones de recreación. Hay personas y trabajadores que están muy estresados y que incluso eso conlleva mayor cantidad de accidentes laborales. Acá hay empresas que voluntariamente ya lo han adaptado, una vez que espero que sea aprobado este proyecto para mejorar la calidad de vida y también la productividad de nuestro país. Y como bien señalé, el mejor momento siempre va a ser cuando exista la voluntad. Y la voluntad está aplicada ahora y ojalá que sea aprobado con la gradualidad de los 5 años que ya mencioné. Don, regreso con usted de inmediato, Gabriel Rojas. Don analista político Claudio Montalva, no sé si usted está de acuerdo con lo que ha relatado y que es importante lo que decía Fernando Jiménez, de que hay que escuchar a la gente, hay que escuchar cuando se lleva algo al Congreso de esta misma situación de las 40 horas, entre otras cosas. Y también se dice que el gobierno perdió, al defender el estado de excepción acotado, perdió el plebiscito, perdió el apoyo popular, perdió en su diseño original de gabinete, pierde la lucha contra la delincuencia, pierde frente a la recesión, perdió con el TPP-11. ¿Cuándo despertará nuestro gobierno? Dicen. Claudio Montalva, analista político, ya tiene la solución y las palabras a usted, señora, señor que nos escucha. ¿Cuándo va a despertar el gobierno? Yo espero que luego, porque la verdad es que nos estamos quedando bastante atrasados en muchos temas. Mira, respecto al tema de las 40 horas, no cabe ninguna duda que todo el mundo va a estar de acuerdo con que haya una menor cantidad de horas laborales con el objeto de dedicar esa hora a los fines que estime pertinente. Será la familia, será el deporte, será la cultura, pero no puede haber proyectos de ley que no sean integrales. Si esta reforma para rebajar las 40 horas no va acompañado, por ejemplo, con capacitación, para que efectivamente la gente pueda tener en menos cantidad de horas una igual o mejor producción, estamos complicados. Hace exactamente, mirando acá el reloj, Moisés, 52 minutos la gobernadora regional dijo que el CENSE en la región del Maule devuelve plata porque fue incapaz de gastarla. Entonces, ¿cómo somos capaces de conciliar una reforma que es beneficiosa para la gente con la capacidad del gobierno de implementar las políticas públicas? Porque así no vamos a avanzar. No basta con los anuncios, no basta con las cosas bonitas. Insisto, a todos nos encantaría trabajar menos cantidad de horas para dedicar la otra cosa. Pero tenemos que tener la capacidad también de integrar todos los servicios públicos, todo el Estado, en pos de aquellos proyectos de ley en los cuales se quiere avanzar. Yo echo de menos, insisto, me parece genial que avancemos 40 horas, pero sigo esperando reforma de pensiones. Correcto. Y voy con don Gabriel Rojas, ya lo mencionamos hace un instante con el diputado Felipe Donoso. Don Gabriel, nuevo proceso constituyente se ve lejano, dice algunas personas, por toda esta situación que ve de los parlamentarios, y dicen la gente, el pueblo, no los políticos, que por qué no los toman en cuenta ellos ahora. ¿Qué pasa si no logran concordar los principales, los principios y la forma del nuevo proceso constituyente? ¿Qué pasaría, don Gabriel Rojas? Bueno, es importante señalar en relación a lo que dijo Claudio, de los recursos. En las regiones siempre hemos luchado por mayor autonomía. Y en ese contexto tenemos elegido, en este caso, una gobernadora regional, nosotros los consejeros regionales, y también tenemos autoridades que todavía dependen del gobierno central. Pero también aquí hay un tema que lo que pasa en las regiones es muy sencillo. En el caso del mismo gobierno regional tenemos un déficit en el gasto presupuestario, y eso Claudio lo sabe muy bien, en donde en los últimos meses se tiene que gastar cerca del 70% del presupuesto de la región del Maule. Entonces, también acá es importante que la gente sepa cómo actúan sus autoridades regionales. Ya los temas nacionales son trascendentales, pero los temas regionales también son sumamente importantes, y usted sabe que siempre yo he planteado los temas regionales que son de relevancia, y no puede ocurrir de que se esté devolviendo plata, por lo cual también acá en la región tenemos que hacer un mea culpa respecto a cómo se están desarrollando las políticas públicas, y cada uno responderá frente a la ciudadanía si hizo una buena o una mala gestión. Pero yo coloco el punto de alerta también sobre lo que está ocurriendo acá en la región. En segundo lugar, de don Moisés, el proceso constituyente es sumamente importante, pero yo tengo también la sensación que se está dilatando. Acá están ocurriendo cuestiones que finalmente no existe tanta voluntad o tanta gana de que este proceso se desarrolle de la mejor manera posible, o también se están ocurriendo muchos palitos en el camino. A mí lo que me importa en síntesis, don Moisés, es que podamos tener un proceso constituyente, una discusión que sea colegiada, discutida con todos y los amplios sectores de la sociedad. El proceso fracasado en términos electorales de lo que ocurrió con la salida de la constitución, el proyecto de constitución que existió del anterior proceso, también nos tiene que llamar a una profunda reflexión, y aquí yo tengo y debo tener una mirada por sobre incluso las visiones políticas, ideológicas o partidarias. Hay algún llamado amplio de que en el fondo la institucionalidad de Chile tiene que contemplar a todos los actores, que es importante que Chile tenga una nueva constitución que abarque situaciones que no están contempladas dentro de la constitución de 1980, pero por sobre todo que sea en democracia, que sea participativo, en paz, y que no existan situaciones como las que ya hemos vivido, y de esos fracasos también tenemos que aprender. Ya regreso con usted, don Gabriel Rojas. Don Fernando Jiménez, ¿sabe usted que la gente está participando mucho en las redes sociales de la delincuencia, asesinato, sicariato, de la economía, que ya se escucha que el próximo año realmente las empresas constructoras, entre otros rubros, prácticamente va a haber mucha cesantía? Y me dicen unas personas, yo trabajé durante 44 años y nunca me afectó trabajar las 44 horas legales. Siempre tuve tiempo para todo. Entonces, don Fernando Jiménez, el cambio se debe hacer necesariamente, digo, adaptando la rebaja a las distintas realidades económicas de las empresas, o para todos igual. Mira, sí, no me preocupa mayormente la rebaja, me preocupa que se den las condiciones, que el país esté en condiciones de crecimiento. No se conoce ningún país en el mundo que se haya desarrollado sin crecimiento. Se habla mucho de países populistas que ofrecen este mundo y el otro, y a la hora de gobernar, a la primera elección son sacados porque ofrecieron más allá de lo que se puede. Cuando se habla o se nos achaca que nosotros los comerciantes vivimos solo de números. Los números son importantes. Si no hay números, no hay desarrollo. Y si no hay desarrollo, no hay bienestar. Es muy clara la situación, si no tiene otra. De nada sacamos con hablar de populismo, que la gente necesita descansar, lo que necesita la gente es tener mejor calidad de vida. Y para que tengamos mejor calidad de vida, tenemos que tener mejor desarrollo. Sean números, sea lo que sea. Sin, como dice en buen chileno, sin plata no se compran huevos. Así de claro. Tal cual. Don Gerardo Castillo, presidente distrital de Renovación Nacional, a 3 años del estallido social. ¿Usted cree que las cosas han cambiado, realmente han cambiado, o podría repetirse una situación parecida? A ver, don Moisés, en primer lugar, respecto al nuevo proceso constituyente, yo quiero destacar la valiosa señal que ha dado el Congreso. Yo creo que este proceso, Moisés, va a avanzar. O sea, si alguien no ha visto lo que ha pasado, que alguien tenga alguna duda, yo creo que no ha visto los medios, no ha visto lo que ha pasado, no ha escuchado el debate, porque lo que está haciendo el proceso es avanzar sin pausa, pero tampoco sin prisa. ¿Y por qué sin prisa, Moisés? Porque es de verdad muy importante que los partidos, todo el espectro político, asimilen los errores del pasado para que no los vuelvan a cometer, ¿ya? Yo creo que hay que buscar asegurar que este nuevo texto constitucional, ¿cierto?, se aleje de esa ambición refundacional absurda que tenía la izquierda chilena y en especial los sectores que fueron representados por dos tercios en el anterior proceso que espero nadie en este panel ni nadie en Chile quiera volver a, digamos, a repetir. Y respecto, Moisés, al octubrismo, que va a cumplir 3 años, bueno, la verdad que elecciones en una especie, cierto, de salida alternativa a lo que se supone que iba a pasar, la toma de la moneda, la toma del Congreso, entre muchas otras cosas, el presidente Piñera y el Congreso de ese momento, incluido el presidente, yo creo que tomaron una buena decisión, Moisés, que era llamar a una salida por la paz a través de una nueva constitución y que asegurara gobernabilidad. Lamentablemente, sí se cumplió con el proceso constitucional, ¿cierto? Nunca se cumplió con la paz, porque hay gente que sigue sin condenar, ¿cierto?, a la violencia. Y nunca se cumplió con la gobernabilidad, porque el sector político, el Frente Amplio, Apruebo Dignidad, el Partido Comunista, ¿cierto?, no quisieron que el presidente Piñera gobernara. Por suerte, el presidente Piñera, en una de sus últimas semanas, como probablemente ya se iba, le permitieron aprobar, ¿cierto?, la PGU, que hoy día está destacada como el mejor proceso, de hecho, tan bueno que el presidente Boric, afortunadamente, quiere de alguna u otra forma reforzar y continuar, lo que yo lo felicito, pero el presidente Boric tiene que de verdad volver a ocuparse de las prioridades. Ya pasó la campaña, presidente Boric, ¿ah? Por favor, despierte. La campaña ya pasó, usted ya perdió, hoy día el Congreso está buscando estos bordes constitucionales que no me cabe ninguna duda que van a permitir a lo que yo llamo, ¿cierto?, un nuevo proceso constitucional con, digamos, un cuerpo colegiado electo, pero con bordes constitucionales que no me permitan tener los chascarros pasados. Correcto. Y espero, Moisés, que aprendamos. El octubrismo no ha mejorado nada. Es hora que hoy día nos preocupemos de la delincuencia, del crecimiento económico. La ley de 40 horas, Moisés, es una tremenda ley. Pero ojo, tengamos ojo con dos grandes cosas. ¿Qué política va de la mano que aumente la inversión, que aumente el empleo? Porque no sacamos tener nada, ¿cierto?, con personas trabajando menos, pero con un 15% en cesantía, un 20% en cesantía, que créame, Moisés, que nos pueda pasar. Y lo otro, que hay muchas personas, cuando usted habla en la calle, están agradeciendo la chance de poder trabajar menos. ¿Sabe para qué, Moisés? Para poder trabajar en otra cosa. Correcto. Lo que sería tremendamente lamentable, porque no va a mejorar en nada la calidad de vida ni los tiempos libres de nuestros compatriotas. Don Gabriel Rojas, ¿algo que decir de lo que dijo Gerardo Castillo? No, mire, que hay ciertos puntos en los cuales estoy de acuerdo con Gerardo, que en el fondo acá existen procesos de aprendizaje y yo en ese sentido tengo toda la humildad del mundo para asumir de que hubo situaciones que no correspondieron, grandilocuencias, etcétera, por lo menos en lo que significa el marco de la discusión constitucional. Lo importante es que a Chile le vaya bien y para eso todos tienen que bajar las revoluciones para sentarse y proyectar lo mejor para nuestro país. Y en términos de lo que significa las 40 horas, efectivamente, puede darse la situación de que haya personas que pretendan ocupar el tiempo libre para poder ocupar otras situaciones, desarrollar otras actividades económicas, de trabajo, etcétera. Pero acá lo importante es entender que el desarrollo económico tiene que ir de la mano también con el desarrollo humano. Y necesitamos mejores políticos, pero también necesitamos mejores empresarios y sobre todo con una visión de país y que la crítica no sea tan solo hacia el bando contrario, sino que también exista una autocrítica para proyectar el desarrollo de nuestro país. Eso corresponde a todos los sectores. En todo orden de cosas. Don Claudio Montalva, muy breve, tiene 30 segundos porque estamos pasado el mediodía. Reactivación económica y seguridad ciudadana, alineamiento del gobierno por ley presupuesto 2023. Chile está atravesando prácticamente una recesión. ¿Qué piensa del presupuesto 2023 presentado por el presidente? Mira, Moisés, con respecto al tema del presupuesto de la Nación 2023, yo me he quedado con varias dudas. El Estado no lo he leído completo todavía, pero me he ido deteniendo en algunos temas que me han preocupado. Por ejemplo, me llamó la atención que en materia de crecimiento de los gobiernos regionales, la región de Magallanes se lleva la cantidad de plata más grande a nivel nacional. O sea, la región de Magallanes en el próximo año va a tener más cantidad de dinero que lo que va a tener la región metropolitana. Y obviamente podemos comparar que son niveles totalmente distintos, cantidad de habitantes, territorio, programas. Magallanes va a tener un 33,9 y el Maule un 26,1. Yo no me explico bajo qué lógica se va a entregar tantos recursos a Magallanes. ¿Será porque el presidente es de allá? ¿Será porque el papá es empresario allá? No sé. Uno, la verdad, que empieza como a tirar línea y a hacerse algunos cuestionamientos. Fíjate que va a bajar en 1.800 millones de pesos la partida presupuestaria de educación para el Liceo Bicentenario. O sea, cuando en campaña hablaban de mejor educación, educación de calidad. ¿Y qué educación le vamos a dar si le vamos a restar 1.800 millones de pesos a educación, al Liceo Bicentenario? Entonces yo la verdad creo que el presupuesto no está en la línea correcta y yo espero que los parlamentarios en las distintas comisiones, tanto en Hacienda como en las mixtas de presupuesto, hagan las correcciones, porque este presupuesto es bastante extraño, es bastante engañoso, no viene detallado. Por ejemplo, tampoco viene incluido, hasta donde entiendo, se van a comunicar con el subsecretario de Obras Públicas, pero tampoco viene incluido la mejora de la doble vía para el trayecto de San Javier Constitución. O sea, cuando se denuncia a nivel local que tenemos problemas en seguridad vial, tampoco viene. Entonces yo le digo al parlamentario, ojo con la ley de presupuesto, véanla bien, porque está bastante, bastante extraña respecto a dónde se están colocando los recursos. Gracias, Claudio Montalva. Hay temas que quedaron pendientes con don Fernando Jiménez, así que vamos a seguir conversando con usted, presidente de la Cámara de Servicio y Turismo de Talca. Muchas gracias por haber conversado diferentes temas, el cual, por supuesto, Impacto Regional aquí en Radio Mágica, amiga, siempre las puertas abiertas, don Fernando. ¿Hasta cualquier momento? Listo, muy agradecido y saludo a todos los oyentes. Un agrado. Cuídese este fin de semana. También don Gabriel Rojas, seguimos conversando de presupuesto, entre otras materias, delincuencia, asesinato, economía. Gracias, Gabriel. Hasta cualquier momento. Un abrazo. Un abrazo, Moisés, a usted, a su familia, también a mi familia. Aprovecho para mandarle un abrazo y a todos los audioescuchas. Muchas gracias. Un agrado conversar con usted y con los panelistas. Que Gerardo, Gerardo Castillo, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Gerardo. Muchas gracias, Moisés. Y brevemente, Claudio, no le quitemos los patines de los que les va bien, ¿cierto? Emparejemos la cancha, pero siempre poniéndoles patines a lo más vulnerable. Claudio Montalva, muchas gracias y hasta luego. Seguimos conversando el presupuesto. Un abrazo a nuestro invitado. Seguimos viendo. Muchas gracias y con este tema que está ahí, lo tiene Roberto Ramos. Saludar a don José Barrera y a la señora Sonia Garrido. Ellos son dueños del Centro de Eventos Bansen. También a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en Dos Sur, esquina Un Oriente. A don Mauricio Flores y su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del Café Rossini. También a saludar a don Alfonso Ibarra y don José Faúndez, presidente de Canadela. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez y su hijo Ernesto Muñoz. Y también saludar a don José Martínez y a todos sus baristas del Monkey Coffee. Así es, don Rodrigo Sepúlveda también, que está ahí, y don Rodrigo Espinosa, del Punto Color, que siempre lo está escuchando. Don Roberto Ramos, llegamos al término nuevamente este programa, con hartos temas, como usted vio, señora, señor, con hartas autoridades que quieren venir a este programa, y por supuesto será hasta pronto. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, y Punto Color, serigrafía y publicidad, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.